desgraciado. ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado? De tu dulce alma es toda sentimiento. Ves los ocasos negros de un raro fulgor que me dominan e incitan al amor. Eres un encanto, eres una ilusión. Dios, sé que la gloria está en el cielo. Alma mía, la gloria eres tú. Alma mía.